La Retaguardia Radio. Bueno, volvemos 3 y 11 de la madrugada. La verdad que dentro de la situación ha sido un punto de distensión haber podido charlar con dos de los heridos de bala de esta noche. Dramático, ¿no? Estamos hablando de dos personas que fueron heridas de bala, pero a la vez estamos hablando de dos personas que que estaban bien, que están recuperándose en el hospital Argerich, así que eso realmente nos ha tranquilizado un poco. Pero ahora nos vamos otra vez para la zona aledaña, a la sala Alberdi. Allí está Pedro, que es uno de los que estuvo sosteniendo el acampe durante largo tiempo también, ¿no? Pedro, ¿cómo estás? Sí, 68 días. ¿Cuántos días? 68. 68 días hasta el mediodía de hoy, que decidieron justamente como como un gesto de diálogo, levantar el acampe para empezar a dialogar. Bueno, no funcionó. Tiene como un modo bastante extraño de dialogar el gobierno de la ciudad, una metodología extraña, por lo menos, ¿no? ¿Cómo está la cosa por ahí, Pedro? Y ahora más o menos somos 300 personas sobre corrientes, nos estamos dividiendo en grupos para ir a la comisaría, otro grupo va a ir al hospital, y lo que estamos haciendo también es organizar una concentración en el obelisco mañana a las 4 de la tarde para armar una asamblea y seguir viendo las medidas. En este momento lo que está pasando es que también están hostigando a los compañeros que están en el sexto piso, en la sala Alberdi sigue tomada, y se está llenando de policías del sexto piso, no sabemos qué va a pasar. Nosotros hasta hace un ratito charlamos de nuevo con alguno de los compas de ahí, y sí, están en una situación de tensión, ¿no? Sí. Con la policía dando vueltas por allí. Es el gran espacio de preocupación ahora, ¿no? Lo que sucede en la mismísima sala, porque además son cuatro personas. Sí, sí, no solo eso, sino que además adentro está lleno de policía y abajo también hay como 200 policías que mismo, como vos dijiste, reprimen con bala de plomo. Ustedes venían sosteniendo el acampe, que a la vez de una maniobra, digamos, de tipo propagandístico, también era una cuestión logística de poder, con ese sistema que se habían generado, poder subirle asistencia, víveres a los chicos que están ahí. ¿Eso ya ha quedado desactivado o todavía lo pueden hacer? No, ni en pedo. Nosotros estamos a 3 cuadras de nuestros compañeros y es imposible acceder ahí. Lo que estaba pasando antes es que el abogado estaba pudiendo entrar y eso es la medida que vamos a intentar hacer mañana. Claro, claro. Pedro, ¿cuántos...? La situación es muy dramática. Sí, la verdad que horrible. Además, los compañeros de la sala están realmente nerviosos porque la están pasando mal ahí adentro, obviamente. Pedro, ¿cuántos compañeros detenidos pudieron confirmar ustedes? Hasta ahora son... lo que nos dijeron son 10 detenidos y no quieren identificarlos. Es más, nosotros tenemos contacto con varios legisladores de la ciudad que fueron llamando como para poder hablar y ni a los legisladores de la ciudad le dicen quiénes son los que están adentro. Bien, pero sí confirmaron que... Bueno, no, la verdad que... ¿Quién les está diciendo que son 10? Hola. Ahí está. Estamos. Vos decís, nos dijeron que eran 10. ¿Quién les dijo que eran 10? La policía, si no me equivoco, la misma policía. El mismo jefe del operativo, por ejemplo. Claro, sí, pero no quieren identificarlos, o sea, no nos dicen quiénes son. Claro, complicado todo. Bueno, y ustedes se quedan ahí entonces para seguir bancando como pueden. Exactamente, sí. O sea, algunos nos vamos a la comisaría y la idea es seguir mañana el plan de lucha. Nosotros mañana, o sea, nosotros en el momento en el cual la policía empezó a reprimir en la sala, yo estaba en ese momento en la reunión con Lombardi. Y en la reunión con Lombardi lo que acordamos es hacer otra reunión mañana para tratar de solucionar mediante el diálogo lo que hoy se está expresando a partir de la violencia. Claro, pero Lombardi se acercó a la zona, ¿dónde se juntaron? No, nosotros fuimos al Ministerio de Cultura. Fueron ustedes al Ministerio de Cultura, Lombardi los recibió, ¿qué charlaron ahí? Y ahí nosotros lo que estamos pidiendo es que ahora el Centro Cultural y de un momento a otro empezaron a sonar celulares, y cuando empezaron a sonar celulares eran de los nuestros, y mismo ahí estaba el ministro de Defensa de la ciudad, y era caótico. Era absolutamente esquizofrénica la política. ¿Y qué les decían en el momento, en el momento ese que ustedes se enteran de la represión? Me imagino que les habrán dicho algo a ellos. ¿Qué les respondieron? En ese momento dos compañeros se van de la reunión y se van hacia la represión. Y lo que nosotros tratamos de hacer, o sea, con el mayor espíritu dialoguista, es centrar la discusión sobre cómo solucionar el conflicto de fondo, que no sea de parte de la violencia, como tratando de sacar lo que estaba pasando. Dijimos, uh-huh, esta reunión es esta reunión, y si esta reunión no es fructífera, mañana va a seguir abierta la reunión, y bueno, intentamos llevar la reunión para eso, y sacamos otra reunión para mañana, en donde digamos se comprometió a hacer una declaración, la cual está dispuesto a construir una mesa de diálogo en donde los garantes de la mesa de diálogo sean la Defensoría del Pueblo, que también estaba en la reunión, para dialogar la sala. Uh-huh. ¿Mañana se reúnen a qué hora? A las 10 de la noche. Uh-huh. Pedro, en estos días, a partir de esta mañana, empezó a circular una foto de una compañera que era miembro de la Chilinga, de nombre Sandra, que decían que estaba desaparecida desde el 8, desde el viernes. ¿Qué sabes de esto? ¿Se apareció? No, yo todavía no tengo ninguna noticia de que apareció. Yo lo único que sé es que... Pero sí sabes que estuvo por ahí y que no la encontraban. Sí, exactamente. Yo mantuve conversaciones con... Pedro, lo último no lo pudimos escuchar. No te alejes del micrófono, dale. Que yo hablé con la madre por teléfono en un momento, sí. y ahora no, digo, verdaderamente no sé nada, pero sí sé que estaba en el acampe, digo, yo la conocí, y que después la familia reportó la desaparición. ¿Y ninguno de ustedes del acampe sabe nada de ella? No, nada. Digo, hasta ahora yo no sé nada, puede alguien haberse enterado, pero yo no lo sé, la verdad. Uh-huh. Bien. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, perdón que con pocas palabras. No, por favor, al contrario, no estuviste con pocas palabras y mil gracias por atendernos en este momento. Listo, dale, hablamos. Perfecto. Abrazo grande, compañero. Pedro es uno de los integrantes de la CAMPE que se sostuvo durante 68 días. La Retaguardia Radio. La Retaguardia.